Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Buenas tardes a todas y a todos. Hoy ya las calurosas tardes ya del mes de julio, pues vamos a tener pues con esta inauguración que recoge pues el trabajo de 9 mujeres que forman parte del taller del pintor local Julio Sánchez del Olmo y que bueno, pues que a través de un recurso tan mundial, un poquito de silencio, si a través de un recurso tan mundial como es y el icono de la menina, pues recogen su particular visión. Yo quiero darle ya las gracias públicamente a todas ellas, también, como no puede ser de lo de otra forma, también pues para Julio, porque sé todo y el esfuerzo que hace. Y bueno, hoy vamos a ver pues con esta veintena de obras, que son todas singulares porque se están pues con diversas técnicas y que bueno, pues es un largo recorrido. Y yo ya quiero pues invitar pues a todas las personas que deseen pasar pues hasta el próximo 11 de agosto, pues que disfruten de la magnífica muestra. Yo personalmente, y no como concejal, sino también pues como persona que le gusta y el arte, pues quiero darle ya las gracias públicamente porque también pues se ve pues y he vivido muchos miércoles de convivencias con ellas. Y porque aunque sé que están pues con un pequeño local, pero allí hay mucha creación. Y bueno, también tienen pues con algo que es muy positivo, la convivencia pues entre ellas. Y más luego pues todo ya lo que se están genera pues en torno pues a la cultura. Yo sin más que darle las gracias a Nati, a Mari, a Loli, a mi Maripaz y a Pili, que yo soy fan de Pili, Trini, Puri, Begoña, aunque las he visto ya menos allí, y ya me falta alguien, Carmela, que no sé por qué no se ha podido ya venir, y Encarne Medina. Gracias a todas y que bueno, pues que disfrutemos de la magnífica, porque es una exposición de primer orden, como yo digo, y que bueno, pues que la sala, pues durante este mes, pues prácticamente, pues vamos a lo de disfrutar de toda la magia de lo del icono que ya hizo pues nuestro gran pintor Velázquez. Y ya la portavoz del grupo, que es la que más habla durante cuando está allí, es Maripaz, y yo digo, es la ideal pues para que nos cuente algo. Bueno, vamos a ver, la portavoz de alguna manera. Es que no es que sea la portavoz, sino nada más del grupo. Pero bueno, parece que siempre me toca esto de hablar. Será por lo que dice él, de que hablo mucho. En fin, de todas formas, lo que yo quiero, en nombre de mis compañeras de nuestra asociación, es dar el agradecimiento total y absoluto a la gente que ha colaborado para que esto sea posible, entre otros el ayuntamiento, que de alguna manera ha hecho posible y ha propiciado que se haga esto. También, por supuesto, a Julio, que Julio para nosotros es pues maestro, y esa palabra yo creo que encierra todo. Y luego, por supuesto, a las compañeras y todas las que nosotros pertenecemos a nuestra asociación Archidona, y que hemos intentado, por lo menos con toda la ilusión y con todo nuestro hacer, no sé si bien o mal, pero sí por lo menos hemos puesto toda la carne en el asador en esto. Es verdad que también nos hemos divertido haciéndola, que no solo cuenta el hecho del trabajo, sino también el grupo en sí, nuestro fraternidad con la que trabajamos, camaradería, lo bien que nos llevamos, que esto es, yo creo, que lo más importante en el grupo. Creo que mis compañeras piensan un poco así. Y surgió la idea de hacerlo y, bueno, lo hemos hecho. Si gusta más o menos, nosotros le hemos puesto todo el entusiasmo que hemos podido. Y, desde luego, cada una ha trabajado un poco de alguna forma independiente, creativa, siempre, siempre, siempre guiadas por Julio, y eso hay que destacarlo, porque si no, a lo mejor esto no sería posible. Creo que mis compañeras de alguna manera piensan igual en ese sentido. Y bueno, aquí está. vosotros ya juzgaréis. Gracias de todas formas, ¿eh? A todos y a todas. Bueno, hoy aquí lo que tenemos es el esfuerzo de todo un año de curso que hemos tenido este invierno, y yo creo que es que Archidona tiene los aires especiales, que hace buenos artistas, y en este caso mis alumnas pues aquí están demostrando su arte. Ha sido una labor bastante ardua, y destacar que ha sido un año donde creo que ellas han disfrutado bastante, porque han podido expresarse como ellas querían. Ha sido un trabajo también en ocasiones divertido, en otras ocasiones, por supuesto, pues más entretenido, porque el trabajo así lo exige. Y, en fin, yo aquí quiero aprovechar la ocasión para darle primero las gracias al Ayuntamiento por habernos permitido esta exposición aquí en este salón de exposiciones magnífico que tenemos en Archidona, y agradecer a todas mis alumnas pues a veces la paciencia que tienen conmigo, la paciencia que yo tengo con ellas también, y en fin, que queremos seguir trabajando y seguiremos aprendiendo cada día más, porque el arte todos los días se aprende. Muchas gracias a todos. Y ya por último, nuestro primer teniente ya de alcalde, pues, nos dirigirá una palabra. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a este grupo de mujeres artistas, a Archidona, a su maestro Julio, como él bien ha dicho, que ya son una artista, el compartir esta exposición, y para el Ayuntamiento es un placer y un honor el abrir las puertas de esta sala de exposiciones para acoger esta obra colectiva. Estamos ante ese icono, como decía Blas, de las Meninas, o la familia de Felipe IV del maestro del siglo de oro de la pintura española, como es Velázquez, ¿no? Que en este cuadro, todo el mundo lo sabemos, tiene ese tema central, que es el retrato de la infanta Margarita de Austria, ¿no? Y que está acompañada por dos meninas, dos personas que pueden ser de clase noble y que estaban al servicio de la infanta. Estas mujeres eran Isabel de Velasco y María Agustina de Sarmiento. Yo creo que Isabel de Velasco, María Agustina, tanto la infanta, creo que estarán recogidas en la obra vuestra. Comentar también el detalle ese de que también se apuntaba antes, ¿no? Que es una obra que es un icono y ha servido de inspiración a muchos artistas, entre ellos pues Picasso, Dalí, pues tienen interpretaciones de las meninas, y en este caso pues también ha servido para que vosotras os inspiréis y hagáis esta magnífica obra. Por lo tanto, agradecimiento y por vuestro trabajo y vuestro esfuerzo, y que hoy podamos disfrutarlo en esta sala de exposiciones, invitar a la gente de Archidona, a los vecinos y vecinas de Archidona, para que vengan a contemplar esta obra, y también agradecer porque vosotras, Archidona, siempre que el Ayuntamiento ha necesitado cualquier colaboración, recuerdo el tema de la Aleluya con la leyenda de la Peña de los Enamorados, siempre habéis estado ahí apoyándonos, trabajando a favor del Ayuntamiento y a favor de Archidona. Por lo tanto, enhorabuena por vuestra exposición y muchísimas gracias. Para terminar, que a partir de mañana, que podéis todos ya lo de las autoras, pues que tendréis con vuestros trísticos. Ya lo que pasa es que por las cosas de la tecnología y por las cosas de los horarios no se ha podido estar ahora, y que bueno, pues que disfrutemos de la muestra, y ya deseando ver ya el cuadro de Maripaz, que falta ahí. Un beso, papá.